Sección 13 de Peñas Arriba, de José María de Pereda. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 12. Faltábame conocer, entre lo que no debía de serme desconocido en aquella vasta y montaraz comarca, la salida del valle por la cuenca del río hasta su desembocadura, con lo cual habría completado yo la travesía del espinazo de la cordillera cantábrica por una de sus vértebras más considerables. Y como cabalmente en aquellos días estaba yo en vena de exploraciones y correteos, aunque, bien lo sabe Dios, más que por ansias de la curiosidad, por miedo a la inacción enervadora en frente del temible enemigo, cabalgué una mañana muy temprano en el peludo jamelgo que tan sesudamente me habría traído y llevado por las escabrosidades más peligrosas de la montaña, y de propio y deliberado intento, solo y sin otro guía que el instinto y la larga experiencia del honrado cuadrúpedo, más unos informes que me habían suministrado de palabra la noche antes en la tertulia de mi tío, atravesé el ruinoso puente que une las dos orillas del Nansa a corto trecho de la casona, y emprendí la marcha siguiendo la bien trillada senda que culebrea por la ladera del cerro, acompañándome el continuo rumor de las invisibles aguas, corriendo en el fondo del sombrío cauce a muchas varas bajo mis pies. Dudaba yo que, después de lo que llevaba visto en la alta montaña, hubiera en la cuenca del río, desde Tablanca hacia abajo, cosa que pudiera cautivar mi atención. Y así sucedió, en efecto. Sin dejar de ser áspera, angosta y montaraz en su parte más elevada, carecía de la grandeza imponente de los desfiladeros de arriba. Los pueblos, amontonados en sendas rinconadas de la garganta, iban sucediéndose a mi paso con la regularidad de las estaciones de un ferrocarril. Uno de ellos, más soleado que cuantos había dejado atrás, apareció de repente a mi vista en un vallecito, al pie de una ladera rapidísima, por la cual descendía mi jamelgo paso a paso entre un laberinto admirable de viejos y copudos robles que parecían puestos allí para mantener las tierras del monte adheridas a su esqueleto. Tan agria era la cuesta. Llegado al valle felizmente, aunque un poco dolorido de cintura yo, por el continuo esfuerzo hecho con ella para conservar el cuerpo en la vertical, sobre la línea del caballo, paralela al suelo, supe que el pueblo columbrado por mí durante la bajada por los claros de la espesa columnata de troncos era Robacío. Acordéme entonces de Neluco y de Chisco, y supuse que la casa del primero sería una grande de cuatro aguas, que no distaba mucho del camino, y supuse bien, según respuesta que dio a una pregunta que le hice, un muchachuco más guapo que limpio de cara y de vestido, que jugaba, con otros de pelaje aún más humilde, en una brañuca próxima a la portalada. Responder a mi pregunta, dejar el juego y lanzarse a abrir el postigo, mientras los otros chicuelos, suspensos y algo cortados, me contemplaban con los ojos muy abiertos, fue todo uno. Y no bien hubo asomado la cabecita al corral, cuando ya comenzó a gritar allí, «¡Madre! ¡Madre! ¡Aquí está un señor que viene a casa!». Y por si esto era poco, descorrió desde adentro la falleba de los portones y los abrió de par en par a fin de que pasara yo sin apearme. Con este estruendo y aquel vocerío, antes que acabara de sorprenderme de la ocurrencia, ya estaba en el enganchado soportal y enfrente de mí una mujer de mediana edad, buenas carnes y sano color, y con el modesto atavío casero que ordinariamente usan a diario las matronas pudientes de aquella comarca. Con esto, y con hallar bastante parecido en su cara con la de Neluco, no dudé que aquella mujer era su hermana. Me apeé de un brinco y, sin cuidarme del caballo, comencé, mientras andaba hacia ella con el sombrero en la mano, a deshacerme en excusas, a explicarle el suceso. Yo tenía muchísimo gusto en ponerme a sus pies, en conocerla personalmente, en ofrecerla mis respetos, pero esto lo hubiera hecho... Pensaba hacerlo a otra hora menos intempestiva, a mi vuelta por la tarde. La culpa era de aquel diablillo que, sin darme tiempo para explicarme, se había apresurado a llamarla. A todo esto, ella me miraba de hito en hito, hasta que, sin llegar yo a decirla cuánto pensaba decir, bañó toda su faz noblota y rozagante en una sonrisa que pudiera llamarse inmensa, si se midieran las sonrisas como las superficies. Arrancó hacia mí con ambas manos tendidas y exclamó, cortándome el descosido discurso de repente, «¡Virgen la mi madre! ¡Usted es el sobrino don Celso!». Declaré que sí lo era, y continuó ella sin soltar mi mano entre las suyas. «Sabía yo por el Neluco que andaba usted por allá, y por eso y por el aire, y por algo que me han dicho, y por estas corazonas, que a lo mejor tiene uno. Hija, lo que me alegro. Vaya, vaya. ¿Y cómo está el pobre don Celso? Mal, creo yo, lo que nos ha dicho Neluco. Porque Neluco es tan cariñoso y tan, vamos, tan apegado a los suyos, que ahora que tenga sobrante en su obligación, cátale en robacío. Pero, ¿qué hacemos aquí plantificados en el portal? Suba, suba, señor don Marcelo, y descansará como debe, y le pondré de almorzar. ¿Cómo que no? Aquí somos todos uno. Usted no lo sabe. ¿No se lo ha dicho Neluco? La casona de don Celso y la nuestra casa, vaya. De padres a hijos viene la estimación y la buena ley, y hasta el parentesco, si un poco se escarba la sangre. No me valieron excusas, por más que ponderé lo largo de la jornada que tenía que hacer antes de la noche y lo apurado que andaba de tiempo para ella. «Tendrále de sobra», me decía la jovial matrona, guiándome ya hacia la escalera. «Para ese trabajo y otro tanto más. Si se sabe aprovecharse de él, y no creo yo que es perder hora la que se gasta en confortar el cuerpo a la mitad del camino. Vaya con ella. Y lo peor del cuento es que está él ausente y no vendrá hasta la hora de comer más o menos». Anda en el Bernal abañando un morío que se quebrantó el otro mes. Y como en teniendo obra entre manos no acierta a perderla de vista, pues no lo sentirá poco cuando lo sepa. Hija, qué casualidad. Bien que ya le verá cuando pase usted de vuelta esta tarde, aunque mejor fuera que se quedara a comer con nosotros y dejara la caminata para otra ocasión. Vaya que se antojo el de llegar hasta el camino real. Dos veces en toda mi vida he puesto yo los pies en él. Mire si soy correntona. Vaya, vaya. Hablando por este arte mientras subía la escalera y la seguía yo de paso a paso, más que en lo imposible de atajarla en su pintoresca charla, pensaba en el parecido que hallaba entre ella y la madre de Lita, no solamente por el carácter, sino por el estilo, sin saber yo entonces, como lo supe andando el tiempo y conociendo nuevas gentes, que en aquella forma y con aquellos aires campechanos y llanotes se desborda siempre el espíritu generoso y hospitalario de las damas de aquella agreste región montañesa. Ya en lo alto de la escalera, que no era larga, entramos en el crucero de siempre, porque todas las casas pudientes de aquellas alturas y aun las equivalentes de los valles bajos que he conocido después, parecen hechas por un mismo plano. Solo que en la de Robacío hallé una novedad que llamó muy agradablemente mi atención, y fue la de tener las paredes de todos los pasadizos literalmente cubiertas, de techo a suelo, con ristras de panojas, que, por estar abiertas las puertas y balcones e inundada de sol toda la casa, resplandecían como tapices orientales bordados de oro y perlas. Ni aun admirarlo me dejó la buena hermana de Neluco, porque teniendo en cuenta lo apresurado que yo andaba, entre conducirme a la sala y llamar a gritos a una sirvienta y sacar, entre tanto, cosas de una alacena y otras cosas de un armario, y poner las primeras en manos de la mozona, que no llegó tan pronto como ella quería, con una buena sarta de advertencias y de encargos a media voz, y las segundas sobre una mesa que había en la sala arrimada a la pared, y andar de acá para allá sin dejarme nunca enteramente solo ni falta de su conversación, más de cerca o más de lejos, no hallaba yo momento de pensar con sosiego en punto alguno en que fijara la atención. Al fin se detuvo y se calmó la ventolera aquella, y recogiendo lo que antes había puesto sobre la mesa y colocándolo interinamente en las sillas inmediatas, levantó el ala, que aquella tenía libre y plegada, y no las dos, por no necesitarse para mí solo tanto espacio, según tuvo la bondad de advertirme. Tendió sobre el tablero resultante un blanquísimo mantel. Puso sobre éste una botella de vino, un cubierto de plata maciza y de anticuada forma, dos vasos de cristal, tres platos amontonados, una torta de pan tibio todavía, según me dijo la complaciente señora, porque no hacía aún dos horas que había salido del horno del corral, un queso duro de oveja y cosa de medio maquillero de nueces y avellanas. Entretanto, no cesaba de hablarme y me hacía muchas preguntas sin esperar en cada una de ellas a recibir mi respuesta, por entero, a la anterior. Me preguntó ante todo por su pariente don Pedro Nolasco y por su hija Maripepa, de la misma edad que ella, amiga íntima desde la niñez, casi su hermana, porque como hermanas se querían. Pues, ¿y Lita Lituca? Era un serafín aquello, más que mujer. ¡Qué guapa, qué aguda, qué hacendosa! Si ella fuera hombre y mozo soltero, ya sabía con quién casarse, como Lita le quisiera. Y no su hermano Neluco. ¿Cuántas veces se lo había dicho? ¿Para qué quieres la enjundia, hombre? ¿Qué más puedes apetecer? Si apareáis como de molde. ¡Ah, pan frito de satanincas! ¡Tochu más que tochu! Cuando Lita iba a Robacío, era la alegría de la casa. Ni canario en jaula de oro podía compararse con ella. En estas y otras comenzó a darme en la nariz un olor muy agradable de fritangas, y con él entró en la sala un rapaz como de 6 años, con la jeta muy pringosa y la ropilla estropeada. Después otro de igual pelaje, pero de menos edad. Enseguida otro menor que los dos. Luego una muchacha rubia de ojos saltones, muy enjuta de canillas y larga de brazos. Tras ella, otra rapazuela morena, carrilluda, de ojos negros y gruesas pantorrillas, la cual traía de la mano a un chiquitín muy risueño que le tambaleaba al andar con sus patucas estebadas. Y por último, llegó el muchacho que con su descomedida diligencia había sido la causa de cuanto estaba sucediendo allí. Toda aquella prole, aparecida uno a uno, a paso lento y con mirar receloso, se fue colocando en semicírculo, muy apretado, enfrente de mí. Y como no sabían qué decirme, por más que yo les preguntaba muchas tonterías y su madre me los iba nombrando por orden de edades, a la vez que los reñía y no con gran coraje, por un descortés atrevimiento, cada cual entretenía el tiempo y conllevaba el mal rato como mejor podía. Quien pellizcándose las narices, quien rascándose la cabeza y quien alguna parte de su cuerpo más baja y más trasera. «¡Pero no parece!», me decía su madre en tanto, «¿que gobierna Satanás a estos arrastraos? Póngalos usted de pies a cabeza como un sol de mayo en cuanto se tiren de la cama todos los días, para verlos como usted los ve a la media hora. Y si no hay escuela como hoy, por ser jueves, cosa que no es de poder mirarlos ni aguantarlos, señor Padre y Celeste, ¡qué criaturas! Pero estén ellas en buena salud, que es lo que importa, y lo demás ya se irá arreglando con el tiempo, ¿no es verdad? Vaya, ahora venga acá y arrímese a la mesa, y perdone la miseriuca por la buena voluntad con que se la ofrezco a falta de cosa mejor». Esto lo dijo al ver entrar a la criada con una gran fuente entre manos, conteniendo 2 pares de huevos estrellados y una enormidad de lomo y de jamón frito con su correspondiente cerco de patatas. Hubo las porfías que eran de esperarse sobre lo poco con que me satisfacía yo y lo mucho que ella me ofrecía con generosa obstinación, pensando que «lo dejaba por cortedad». Al fin transigimos tomando yo algo más de lo que necesitaba y repartiendo el resto hasta lo que ella me ofrecía entre los 7 rapaces que devoraban con los ojos el suculento agasajo humeando sobre la mesa. También vino a colación allí lo que ya empezaba yo a echar de menos en boca de la hermana de Neluco, la tesis a que tan acostumbrado me tenían las buenas gentes de aquellos valles, si me iba gustando la tierra de mis mayores, la diferencia que hallaría entre aquellas soledades y las grandezas y diversiones a que estaría avezado en Madrid, y, por último, la lástima que sería que no tomara al valle la buena ley que él se merecía, porque muerto don Celso, que por muerto había que darle ya, Tablanca se quedaba sin padre y sin sombra de amparo. Y si supiera yo bien lo que valía esa sombra en aquel pueblo y lo que venían valiendo otras como ella desde tiempos muy remotos. Para saberlo así, era preciso ver lo que pasaba en otros lugares que no la tenían, como pasaba ya también en Robacío, desgraciadamente. Allí no había unión ni paz entre unos y otros, por culpa de 4 mangoneadores amparados por otros tantos caballeros de allá afuera, que no se acordaban del pueblo más que las ocasiones de necesitar las espaldas de aquellos pobres melenos para encaramarse en el puesto que les convenía y pipiar a gusto las uvas del racimo. Esto no pasaba en Tablanca, donde no se sentía una mosca ni tenían entrada aquellos personajes más que con su cuenta y razón. Daba gusto aquella hermandad de unos con otros y aquel ayuntamiento sin deudas y aquel vecindario sin hambre y bien vestido. Pues toda esta aventura acabaría con don Celso si yo no me animaba a recoger los frenos que soltaría de sus manos al pasar a vida mejor. Lo singular de esta tesis tan manoseada por unos y otros era para mí la solemnidad y la hondura del sentimiento con que me la exponían en todas partes. La misma hermana de Neluco, tan jocosa y tan chancera en sus descosidos discursos, se formalizó hasta conmoverse al exponérmela. Y este era el lado por donde más me llamaba la atención aquel tema, que iba, por lo demás, degenerando en manía. Con el asentimiento y las diplomáticas promesas que la costumbre me había obligado a adoptar en casos tales, di por rematado el punto, y con el pretexto de la prisa que tenía, terminados el almuerzo y la visita, no sin saber antes, por la inagotable bondad de aquella incomparable mujer, que su hermano mayor, abogado de bastante nota, estaba casado en Valladolid, y que por eso y por ser Neluco demasiado mozo y andar todavía de la Ceca a la Meca, se había quedado ella en las particiones con la casa paterna, pero como si fuera de todos los hermanos, porque el abogado bajaba a Robacío casi todos los veranos y Neluco cada día que le era posible. Gozaba ella, que era una bendición de Dios cuando estaban todos reunidos, chicos y grandes, y cuanto más apretados, mejor. Y apretados lo estaban en aquellas ocasiones a menudo, porque aunque la casa era grande, como tenían mucho laberinto de labranzas y ganados, Virgen Madre, cómo le gustaban esos trajines a su marido, pues con gustarle tanto, de seguro no le gustaban más que a ella. Y bien se revelaban estos gustos en toda la casa, particularmente de escalera abajo. En el portal, desde donde se veían las puertas abiertas de los establos, un horno con su tejadillo protector, un pozo con el correspondiente lavadero, grandes pilas de leña y un carro de bueyes bajo un cobertizo, olía a heno. Se oían los golpes y los cencerrillos y esquilas del ganado preso en las pesebreras, y brujuleaba de soslayo y, como a la descuidada, un copioso averío alrededor de un garrote, en cuyo fondo roía mi caballo, desembridado y amarrado al poste con una soga por el pescuezo, los últimos granos del pienso de maíz con que le había agasajado el sobrino mayor de Neluco, mientras su madre me agasajaba a mí en la sala de arriba con huevos y con jamón. Esto se supo por declaración del chicuelo mismo, al preguntarle yo, muy complacido, por el autor de la ocurrencia. Alentado por el buen éxito de ella, salióse del montón de sus hermanos, que en tropel habían bajado con su madre detrás de mí, y en un 2x3 embridó el rocín después de arrojar al averío las mezquinas sobras del pienso. Sacó la mansa bestia del corral y la plantó allí, en debida forma, para que la montara yo. Abrevié la despedida cuanto pude, condensando mis expresiones de cordial agradecimiento hasta la avaricia, por temor a los lujos verbosos de la hermana de Neluco, que en lo más nimio hallaban causa para desbordarse. Cabalgué de prisa, deslizando en la mano del chicuelo que me tenía el estribo una moneda de plata sin que lo viera su madre, dádiva que le llenó de asombro y de zozobra hasta enrojecerle la cara y dejarle tambaleándose, por lo que le costó mucho trabajo abrirme la portalada. Y en cuanto la vi de par en par, pagué con una sonrisa y una sombrerada los últimos ofrecimientos de la inagotable matrona. Salí a la brañuca de afuera, oyendo las despedidas de adentro. —¡Hasta la tarde! Piqué sin compasión al jamelgo y tomé el camino río abajo como si me persiguieran lobos de rabia. Creo, sin estar muy seguro de ello, por no haber fijado la atención con gran empeño en el cuadro, que por allí comienza el verdadero ensanche de la cuenca, y el río a descansar un poco de las fatigas de su rápido descenso, tendiéndose a la larga en buenos trechos casi llanos y bien iluminados por el sol. Lo que sí recuerdo bien es que, con la libertad que les dan estas relativas anchuras, el río y el camino, a la izquierda ya esté de aquel, se separan uno de otro con alguna frecuencia, aunque si llegara a perderse de vista por completo. Al fin y al cabo, ninguna obligación tienen de andar juntos por todas partes, y sin duda por eso, el camino, sin trabas ni impedimentos como el río, que lo obliguen a descender continuamente y por determinado canal, a lo mejor se echaba por un atajo cuesta arriba, gozándose después en saludar desde la loma del cerro pedregoso a su arrastrado compañero, que sudaba la gota gorda para abrirse paso en los profundos de un vallecito angosto, entre alisales, guijarros y mimbreras. Donde se juntan otra vez los dos camaradas es hacia el final de su viaje, por estrecharse la cuenca nuevamente, pero sin crecer gran cosa los taludes. Y ya no vuelve el río a gozar de otra llanada que la de su sepultura, festoneada a lo largo en su margen terrestre por un camino real que ni el Nansa ni yo vimos hasta que nos hallamos yo encima de él y el río estrellándose contra los estribos del puente que une las dos orillas. Allí le di mi afectuosa despedida mientras ahogaban con un abrazo sus murmullos, que durante nuestra jornada de 6 horas no habían cesado un momento, las traidoras aguas salobres que le esperaban inmóviles y cristalinas como un espejo en que se miran las nubes del firmamento, tendidas al sol en una vasta llanura salpicada de islotes tapizados de verdes y olorosas junqueras. Esta pintoresca ría está separada del mar por una barrera muy alta, un monte negro y pedregoso, rajado de alto abajo, quedando así un boquete muy angosto donde se cuelan las aguas y los barcos, y se ve el Cantábrico, mirando desde adentro, como un pedazo de cielo a través de las rejas de una cárcel. Todo aquel panorama me pareció muy bello por sus líneas, por su luz y por su color. Mas, a pesar de ello, ocupó mi atención breves instantes, porque se habían largado mis ideas por muy distintos derroteros. Fue el caso que no bien me vi sobre el camino real, se despertaron súbitamente mis maldormidas inclinaciones mundanas, y escapándoseme la mirada y los pensamientos a lo largo del blanquísimo arrecife que corría paralelo a la costa y desaparecía en la curva de un altozano, empecé a considerar. Por ahí se va a la vida y a la libertad de las planicies soleadas, al bullicio de las ciudades, a las damas elegantes y a los hombres bien vestidos, a la conversación culta y amena, a los salones alfombrados, al libro, al teatro, al periódico, al casino, al Ateneo, mientras que por aquí... Y volví los ojos al sendero de la montaña, y le vi trepar entre los pedruscos y los escajos bravíos de una sierra calva, y distinguí detrás de ella la loma de otra sierra más alta, y por encima de esta, otra, y sobre su cumbre la de un monte que las asombraba a todas, y así sucesivamente, hasta perderse las últimas desvanecidas en un ambiente brumoso y tétrico que no me dejaba percibir con claridad los dos peldaños de aquella escalera disforme, entre los cuales se escondía la sepultura en que, por un malentendido sentimiento filantrópico, había resuelto yo enterrarme vivo. Sentí de pronto alzarse dentro de mí una protesta de mi libérrimo albedrío, y con ella la nostalgia de la ciudad, pero con una fuerza tan nueva y tan irresistible que, sin saber cómo, me vi encarado otra vez al camino real y poseído de un vehementísimo deseo, de la tentación pueril y desatentada de escaparme por allí. Pasó todo esto como vértigo que era de mi exhalada imaginación en pocos momentos, pero no sin dejarme huellas mortificantes en el espíritu. Al otro lado del puente había unas casas de muy alegre aspecto. Parecióme de parador el de una de ellas, y allá me fui. Parador era, en efecto, y taberna bastante bien surtida. Mandé dar un pienso a mi cabalgadura y pedí unas frioleras para mí, más que por satisfacer una necesidad que no sentía, por comprar el derecho de descansar un poco a la sombra y en un banco, bajo techado, ya que no era posible hacerlo al aire libre recreando los ojos en la contemplación del mar, que con estar tan cerca de allí no se veía más que por el negro boquerón de la ría. Era ya bien corrida la una de la tarde cuando volví a cabalgar. Repasé el puente y sin dirigir la vista al camino real que dejaba a mi izquierda, comencé a desandar aguas arriba lo que había andado por la mañana aguas abajo. Al llegar a Robacío, vi que me esperaba en la brañuca contigua a la portalada de Marras toda la familia de la casona aquella, con el padre en primer término. Bien sabe Dios que hice voto solemne en mis adentros de no echar allí pie a tierra como no me desmontaran a tiros. Era el cuñado de Neluco, un hombre bastante gordo y no muy alto, moreno y atezado de rostro, con anchas patillas grises, pelo recio y poca frente. No hablaba tanto como su mujer, pero no era menos afectuoso y hospitalario que ella. Con la disculpa, y era la pura verdad, de que llevaba las horas muy medidas, hablé poco y me ingenié mucho para que no hubiera modo de enredar la conversación que me amenazaba a cada instante por el lado de la mujer de aquel buen hombre. Estrechéle al fin por segunda vez la velluda mano con los ofrecimientos y las cortesías de costumbre y con un adiós a todos los presentes corté los cumplidos con que me despedían y me largué. Resuelto a que no me cogiera la noche cerrada en el camino, saqué al pobre animal que me conducía, los ijares y hasta las asaduras a espolazos. Por un milagro de Dios llegó vivo a casa. Pero llegó al fin, y no tan tarde como iba yo temiéndome a medida que le veía perdiendo fuerzas y tambaleándose por el áspero camino. Por lo que a mí toca, llegué en la misma situación de ánimo que un estudiantillo novel a la cárcel de su colegio, después de haber pasado largas vacaciones con su familia, jurándome a mí propio no volver a salir de Tablanca solo y por aquel camino, para no caer nuevamente en la mala tentación de escaparme. Fin de la sección 13.